Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Reciban saludos de mi esposa, de mi hijo, la iglesia que hace 11 años pastoreamos, hermano, en la ciudad de Leonor, aquí mismo en Norte Carolina, aproximadamente 2 horas de aquí, pero nos sentimos en el patio de la casa. Gloria al Señor. Yo hoy veo como bien tímida la gente, no sé qué le pasará, ¿verdad? Pero conforme vaya entrando la palabra, yo creo que algo se va a desatar por aquí en esta hora. Gloria a Dios. Si usted vino a adorar a Dios, hermano, algo usted se va a llevar. Pero si usted vino nada más a perder su tiempo, no se va a llevar nada. Lo que se va a llevar son unos garrotazos en la cabeza. Aleluya. Y no va a aprender nada, la palabra más bien la va a sentir fea a usted. Pero cuando usted viene con un corazón dispuesto, venga como venga la palabra, es un gozo para usted. Venga como venga la palabra, aleluya. Hay alabanza de continuo en su boca, hermano. Aleluya. Yo creo que ya debemos de desacostumbrarnos a que nos estén sacando cuchareada la alabanza. Aleluya. Si usted es un creyente regenerado, nacido de nuevo, usted tiene que saber alabar a Dios, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Casi los amenes, los gloria a Dios, no se oyen en las iglesias de ahora. Y vamos a hablar de eso. Y nos vamos a dar cuenta por qué es. Aleluya. Vengo a hablar un mensaje decisivo para la iglesia en esta tarde. En esta noche ya, gloria a Dios, porque es de noche. Me acompaña mi hermano Jorge Luis. Aleluya, él es ministro de alabanza en la iglesia, líder de los caballeros, hermano, y me acompaña en esta ocasión. Aleluya, vino con nosotros para regocijarse también en el Señor. Aleluya. Así que, hermano, si usted está dispuesto a recibir palabra, póngase de pie en esta hora. Libro de los Hechos, capítulo 19. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los músicos. Bien bonito se oye. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Pero llénense más del Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema llénate tú también. Mira el de la par suya y dígale, llénate tú también, dígale. Aleluya. Vamos a ver de qué se va a llenar en esta hora. Llénese usted también. Hechos capítulo 19. Del verso 1 al verso 7, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Dice que cuando usted revisa la escritura, son poquitos los que siempre han entendido la voluntad de Dios. Poquitos. Porque la bendición no está en la multitud. Ni la bendición está, hermano, en el montón de gente. Yo he llegado a lugares con 500 personas, hermano, y un zumbido de una mosca se oye. Aleluya. Y he llegado a lugares donde hemos habido, hermano, 11, 12 personas, y se derrama la bendición de Dios de una manera especial. Ahí anda un mensaje grabado titulado, hermano, un cordero, uno en el trono. Y no recuerdo el otro pedacito, se me fue. Pero allá habíamos, hermano, aproximadamente 13 personas. Y cuando usted, hermano, pone ese video y escucha, usted cree que allá había una multitud. Y no, eran 13 personas, contando a los músicos que habían ido y a su servidor. Pero Dios se derramó de una manera tan especial, hermano. ¡Aleluya! Bendito el Señor, porque a veces, hermano, hay gente que no viene a lo que viene, sino que viene otra cosa a la casa del Señor, ¿verdad? Aleluya, pero ya vamos a hablar de eso. Capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 1 al verso 7. Leemos la palabra en el nombre de los tres poderosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice. Ahora quiero aclarar algo antes de leer. El Espíritu Santo no es Jesús. El Padre no es Jesús tampoco. Algunos enseñan que el Padre es Jesús y que el Espíritu Santo es Jesús. Eso es una falacia. Eso es una mentira en la Escritura. Aleluya. La Biblia dice que el Padre es una persona y el Espíritu Santo y el Hijo son una persona diferente. Aleluya. Entonces hay gente que se enreda con estas cosas, ¿verdad? Cuando revisan la Trinidad, dice Jesús en los tres. No, hermano, no se confunda. Cada uno es una entidad diferente con un mismo propósito. El Padre salva, el Hijo salva y el Espíritu Santo salva también. ¡Aleluya! Aquí sí que ninguno de los tres se enoja porque le den alabanza. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Hechos capítulo 19, leemos la palabra, hermanos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero note una cosa, hermano, arriba, donde le dicen: ¿en qué nombre entonces fuiste bautizado? Aleluya. Porque algunos hoy discuten este texto bíblico diciendo que solo hay que bautizar en el nombre de Jesús. Mas sin embargo, San Mateo 28:19 dice claramente: bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta ocasión Pablo está hablando del Espíritu Santo. Los bautizan en el nombre de Jesús, pero ellos le dicen: ¿en quién creyeron ustedes? Aleluya. ¿O en qué nombre fueron bautizados ustedes? Aleluya. Sigamos con esto, hermano. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban, ¿en qué? Hoy el creyente no quiere hablar en lenguas, porque tiene pena. Se siente cohibido. Hermano, y para hablar en lenguas hay que ser obediente primero, para después ser lleno del Espíritu de Dios. La Biblia no nos enseña otro camino para ser bautizados por el Espíritu de Dios, sino la obediencia. Aleluya. Hoy la gente, hermano, no habla en lenguas, sino que aúllan como gatos. Maúllan como gatos. ¿Verdad? Y aúllan como lobos. Eso no es bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo es hablar claramente la lengua que Dios quiere que usted hable. Y hay dos tipos de lengua. Está la lengua humana, que se habla a través del milagro del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Dice la Biblia, hermano, en Hechos capítulo 2, que aquel pueblo, 120, que estaban reunidos, hablaron en lenguas humanas. Pero ¿dónde estuvo el milagro? Que eran gente del vulgo sin educación escolar. Aleluya. Y hablaron, hermano, lengua de Egipto, lengua de Capadocia, más de 19 lenguas humanas. Aleluya. Ahora yo quiero hablar de la otra lengua, que es la lengua espiritual. Esa lengua solo la entienden los ángeles y Dios. Por eso dice la Biblia que el Espíritu con gemidos indecibles intercede por nosotros. Aleluya. Usted tiene que conocer la palabra. Y si no la conoce, pues usted grabe lo que Dios le está diciendo en esta tarde. Yo soy de la gente que le enseño a la iglesia. Y le enseño conforme a la Escritura. Aleluya. Y por eso vine a enseñarle en esta hora a usted también la palabra de Dios. Hablaban en lenguas y profetizar, no como la profetización de ahora, ¿verdad? Que Dios te va a dar un templo más grande, Pastor Santiago. Eso no es profetizar, eso es manipular a Dios, y eso no puede ser aceptado por Dios en la Escritura. Hubo un hombre en el libro de Jeremías llamado Ananías, trató de manipular la profecía, Dios lo mató. Balaán trató de manipular también la profecía y Dios no lo dejó. Aleluya, bendito Jehová. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí habemos más de 12. Y hay mujeres entre nosotros también. Porque el Espíritu de Dios también es para la mujer y para los niños. Ya vamos a hablar en más detalle de este asunto. Porque la iglesia de ahora no conoce, hermano, a profundidad lo que la Biblia nos dice. El libro de Hechos, hermano, es un libro de manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. Y si usted no cree en el Espíritu de Dios, usted tiene un problema grave. Aleluya. Hay sectas, hermanos, que están enseñando que el Espíritu Santo no es real y que el Espíritu de Dios es una fuerza activa. Eso, oiga, hermano, la fuerza activa de Dios, pero no lo ponen como una persona. Ahí está el grave error. Aleluya. Como que solo fue la fuerza que Dios envió y eso es todo. Señor, reprenda al diablo, mis hermanos. El Espíritu de Dios es parte fundamental de la iglesia actual. Señor, gracias te da mi alma. Gracias por esta oportunidad que nos da, Dios mío, de poder comunicar tu santa palabra, de poder dirigirme a este pueblo, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas, Dios mío, en nuestras debilidades. Y tú, Señor amado, aleluya, nos das la capacidad de poder interpretar tu palabra a través de la revelación progresiva de tu Santo Espíritu. Gracias por este pueblo que en esta noche se ha reunido en este lugar. Abre el entendimiento y el corazón para que tu palabra se anide de una manera muy especial en nuestra vida. Y que no sea, Dios mío, un simple mensaje más, sino que sea un mensaje de edificación a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse en esta hora? Si usted puede aplaudir, aplauda. Aquí nadie le va a prohibir que usted no alabe a Dios. Aleluya. Fuimos llamados a comunicar las buenas nuevas de salvación. Y evangelio significa buenas nuevas. Donde quiera que un creyente va, tiene que llevar las buenas nuevas de salvación. Pero los creyentes de ahora, hermano, le cuesta mucho trabajo comunicar las verdades del evangelio. Le cuesta comunicarlas porque están muy ocupados. Porque muchas veces la tibieza espiritual ha entrado en ese creyente. Vemos ahora, hermano, lugares llenos de gente, pero no vemos las manifestaciones del Espíritu de Dios en ellos. Pero donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad, dice la palabra. Y todo el que tiene el Espíritu de Dios tiene alabanza de continuo en la boca. No esté esperando que le digan que alabe a Dios, porque sabe que tiene que adorarle. Que aleluya, no necesita que le digan que se congregue, porque el Espíritu de Dios pone la necesidad latente dentro del corazón agradecido. Aleluya. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía sobre algunas personas. Miramos gente, hermano, aleluya, como David, lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios venía sobre ellos y se iba. El Espíritu de Dios no había hecho morada en ellos. Aleluya. El Espíritu de Dios se hacía manifiesto, aleluya, en el tabernáculo, allá sobre el propiciatorio. El Espíritu de Dios se manifestaba juntamente con el Padre. Y en cierta ocasión Israel cae tanto, hermano, en apostasía, que el Espíritu de Dios abandonó el templo. La Biblia dice, hermano, que cuando el Espíritu de Dios estaba yendo, se posó sobre encima del propiciatorio, que era el propiciatorio, era la tapa que cubría, hermano, aleluya, lo que le llamaban, bendito el Señor, ayúdeme, estaba en el lugar santísimo, la caja, aleluya, el arca, muy bien, hermano, y encima estaba el propiciatorio, que era lo que cubría. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que había florecido. Estaba también, hermano, los 10 mandamientos en las tablas, y estaba el maná que aquel pueblo había comido en el desierto. Entonces, hermano, en el propiciatorio habían dos querubines tallados, Aleluya, no voy a entrar mucho en detalle en eso, hermano. Y aquellos arcángeles tocaban con sus alas, cada punta tocaba para cubrir lo que había allá adentro. Gloria al Señor. Y cuando el Espíritu de Dios bajaba, hermano, nadie podía entrar ahí porque moría. Ahora el Espíritu de Dios desciende sobre la vida del creyente y no lo mata, sino que lo santifica, sino que le ayuda a ser diferente, sino, gloria sea Jehová, que le da la fuerza necesaria para vencer el pecado. Por eso usted ve tanto creyente que fácilmente vencido por el pecado. Usted de repente dice: ¿y dónde está el hermano fulanito? El hermano fulanito no está, se fue al mundo otra vez. ¿Pero por qué el hermanito fulanito se fue? Porque no estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando estoy hablando de llenura del Espíritu Santo, no estoy hablando, hermano, de lo que es sello. Porque cuando usted viene al Señor, Efesios lo dice claramente, que usted es sellado por el Espíritu Santo. Si usted puede aplaudir, hágalo, y si no, hágase loco en esta noche. He escuchado pastores decir en sus sermones que la persona que no ha hablado en lenguas no es salva. Eso es una vil mentira. Pastores que están enseñando que si la persona no tiene un don, la persona no tiene el Espíritu Santo. Eso es una mentira, hermano. Todo creyente que se aparta del pecado y vive para Dios, ese está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Todo creyente que le ha dado la espalda al diablo, le ha dado la espalda al mundo y le ha dado la espalda a la carne, ese está apto para entrar en el reino. Oh, Dios mío, voy a aplaudir por algunos que no pueden en esta hora, hermano. La Biblia dice que aquellos que pretenden estar llenos del Espíritu Santo hay que probarlo, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y hay creyentes, hermanos, que si los probáramos en esta noche no pasarían, creo, la prueba. Porque hay muchos creyentes hoy, hermano, aleluya, recocidos nada más, pero no se han terminado de cocinar. Mi alma adora la gloria de Dios. Cuando un creyente de verdad conoce a Dios, vive la palabra. Cuando un creyente de verdad conoce a Dios, no ofende a Dios con lo que hace. Y si lo ofende, el mismo Espíritu indica que debe de pedir perdón. Pero cuando no hay Espíritu Santo, hermano, se puede hasta participar en estos altares y estar en pecado. Cuando no hay Espíritu Santo, la gente hasta puede venir a cantar aquí al frente y estar en pecado. ¡Aleluya! Mi alma adora la gloria de Dios. Porque hoy los predicadores no quieren hablar contra el pecado. Incluso hay predicadores que a mí me han mal aconsejado diciéndome: no hables contra el pecado porque las puertas se te van a cerrar. Se me van a cerrar las del hombre, pero se me van a abrir las de Dios. Aleluya, se me van a cerrar de aquellos que no quieren vivir la palabra, pero se van a abrir las del cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Por eso cuando el creyente depende de Dios no va a acomodar el mensaje. Aleluya. Cuando un pastor depende de Dios no depende, hermano, de lo que la gente pueda darle. Ahora voy a explicar algo. Dios puede tocar a quien se sea. Porque a mí hasta inconversos me han dado de comer. Cuando los creyentes que dicen tener el Espíritu de Dios no oían la voz de Dios, era un inconverso el que me llevaba comida a la casa. Sonría que Cristo le ama. En cierta ocasión, en una necesidad, hermano, me llamó un amigo de Nueva York y me dice: mira, te estoy llamando para darte el pin del Western Union. Ahí te mandé $100 para que comas. Gloria sea a Dios. Porque Dios toca al que Él quiere. Porque Dios, hermano, hace lo que Él quiere. ¡Qué aplauso más raquítico ese, hermano! Si fuera político, creo que me hubiese detenido ya. Aleluya. Aleluya. Mira, hermano, el genuino bautismo en el Espíritu lo hará amar, exaltar y glorificar al Dios y al Dios Padre y al Señor Jesucristo más que cuando usted se convirtió al Evangelio. Cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, hermano, le baja un deseo de adorar a Dios. Aleluya. Pero los cristianos de ahora, yo no sé qué es lo que tienen, hermano. Lo que hemos convertido la casa de Dios en un montón de muertos, momias de Guanajuato, gloria sea a Dios, aleluya. Las momias de Tutankamón se congregan en la iglesia, no pueden adorar a Dios ahí, pero el que está vivo, ese alaba la gloria de Jehová. Los muertos no pueden adorar, oh, los muertos no pueden, los muertos no pueden, los muertos no pueden, aleluya. Hoy hay gente que solamente el Espíritu de Dios les va a dar vida. Usted ha revisado Ezequiel capítulo 37. Un valle lleno de huesos. Parece que la iglesia es el capítulo 37 de Ezequiel hoy en día. En vez de decir la iglesia Cristo reina, o el tabernáculo del Dios viviente, o el monte Horeb, le hubiésemos puesto Ezequiel 37:1 en adelante. Mi alma adora la gloria de Dios, pero el que tiene vida sabe adorar. Aleluya. Fíjese, hermano, que yo encuentro que en Pentecostés aquella gente estaba cansada ya. Probablemente estaban en ayuno, la Biblia no lo dice, pero aquella gente no salió del aposento alto por 10 días. ¿Me escuchó, hermano? La Biblia nos enseña que 40 días el Señor le estuvo enseñando a más de 500 hermanos a la vez, y le dijo a esos hermanos que subieran al aposento alto. Pero cuando llegaron 2 días, usted sabe, ¿verdad?, los que están entre, ajá, gloria sea a Dios, entre leña de roble y guaruma, gloria sea a Dios, ahí se dieron la vuelta. ¿Usted sabe cuál es el guaruma, hermano? El guarumo, uno que tiene un hoyo en medio. Cuando lo encienden, hermano, solo la llamada y el montón de humo. Así hay un montón de cristianos que solo son humo, pero el fuego de Dios se les ha ido. El fuego del Espíritu Santo no está ardiendo en él. Alabe a Dios, hombre. Ahora, yo no quiero emocionarlo nada más con esta palabra y que usted aplaude y grite y no. Porque usted puede gritar mientras yo esté aquí, pero al irme yo otra vez los mismos muertos de siempre. Aleluya. Y lo que yo vengo a decirle es que cualquiera que hable aquí y usted está lleno del Espíritu de Dios, que la palabra produzca gozo en usted, que la palabra, aleluya, produzca la alabanza en usted. Pero mire, hermano, hoy lo que nos trae gozo es la musiquita. Prengue, prengue, prengue, y la gente comienza a brincar, según la musiquita, ¿verdad? Pero cuando la música se acaba, ya no hay brinco. Cuando la música se acaba, ya no hay hablar en lengua, gloria sea a Dios. Yo lo que encuentro en la palabra, que lo que me produce gozo, es la misma palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, algo tiene que formarse en usted. Cuando Dios habla, ¿cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Es un hombre que está hablando hoy en esta noche aquí, pero a través del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Pero hoy esa exaltación a Dios se ha acabado en muchas congregaciones. Hoy la gente, hermano, exalta al músico, exalta al pastor. El pastor es igual que usted. Pastor es una persona igual que usted, llamado a servir a Dios igual que usted. Lo único que la responsabilidad del pastor es más grande que la del miembro. En la Biblia usted no encuentra que la Biblia se dirige al miembro, no. La Biblia se dirige al pastor, al ángel de la iglesia. Escríbele al ángel, gloria a Dios. Y alguna gente ahora en día, hermano, quiere sobrepasar esa autoridad. Si usted sobrepasa esa autoridad, usted está contra Dios. Mi alma adora la gloria de Dios en esta hora. ¡Aplauda si lo va a hacer! ¡Aleluya! Y pudiéramos hablar en detalle de lo que es autoridad. Yo en cierta ocasión, hermano, enseñé de autoridad 6 horas corridas. De lo que es autoridad. Ahorita le voy a tocar así simple. Usted sabe que Saúl fue el primer rey de Israel. La Biblia le ordenó, o mejor dicho, Dios le ordenó, según la Biblia, a David, que él era el segundo rey de Israel. Usted ve que Saúl comienza a torcerse, no obedecer la palabra de Dios. Hasta una divina buscó. Y en esa, hermano, y en ese tramo de tiempo hasta la divina, David, que era el yerno del rey, fue perseguido por el mismo rey. Ahora yo quiero que usted entienda una cosa, hermano. Mi alma adora la gloria de Dios. Aquí hay personas que no están de acuerdo con el mensaje que estoy predicando esta noche. Por eso se siente la opresión aquí. Pero la vamos a romper a base de la palabra. Y si usted, gloria sea Dios, se va de aquí sin el Espíritu de Dios, usted va a tener graves consecuencias. Alaba mi alma la gloria de Dios. Si usted no cree lo que la palabra de Dios dice, tendrá graves consecuencias. Aleluya. Entonces David en cierta ocasión llegó a tener al rey para matarlo. Y le dijo a uno de los hijos de Sarvia: déjame, yo lo voy a matar por ti. Líbreme Jehová de tocar al ungido, al hombre de autoridad que Dios había puesto. Aleluya. Después en la segunda ocasión David corta el manto del rey. Y la Biblia dice que el espíritu se le turbó. Oiga, con cortarle el manto nada más, un pedacito. Y ahora, hermano, los miembros de ahora hacen pedazo al pastor. Sonría que Cristo le ama. Y no se les turbe el espíritu, sino que se lo comen, lo vuelven a vomitar y lo vuelven a masticar. Diga gloria a Dios en esta hora, diga ay, gloria sea Dios. Aleluya. Cuando usted entiende lo que es la autoridad, usted va a respetar esa autoridad. En otra ocasión le vamos a hablar de eso. Aleluya. Pero mire qué terrible, hermano. Cuando Pablo encuentra a estos hermanos, lo que me llama la atención es la preocupación de Pablo. Ahora, hermano, yo quiero que usted note una cosa. ¿Qué fue lo que Pablo vio en ellos que identificó rápidamente que ellos no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo identificamos nosotros creyentes que no están llenos del Espíritu Santo? Sencillo, son los más problemáticos dentro de la iglesia. Sonría que Cristo le ama. El creyente que no ha sido lleno del Espíritu Santo son creyentes que no diezman, no ofrendan, no se congregan, ni tampoco quieren vestir, aleluya, dándole la gloria al Dios del cielo, sino dándose la gloria ellos mismos. Aplauda si puede en esta hora, gloria a Dios. Pero hubo algo en Pablo que hizo que él identificara lo que ellos eran. Ahora, lo que me gusta de Pablo es que identifica también que estaban faltos de enseñanza. Porque nosotros a veces como, hermano, como enseñadores, como evangelistas, a veces miramos a la gente mal y muchas veces le caemos encima sin saber que no tienen la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. Aleluya. Entonces ahí es donde nosotros debemos de saber cuáles fueron los líderes que esas personas tuvieron. Ahora, yo no quiero minimizar a Juan el Bautista en esta ocasión, porque Juan fue un hombre que preparó el camino y predicó un evangelio de arrepentimiento igualito que el de Jesús. Nada más que él murió, hermano, haciendo el ministerio que Dios le había dado. Él murió y no supo lo que fue, hermano, bautismo del Espíritu Santo en masa. No sé si usted me está entendiendo. Porque Juan era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Pero Juan no vio la manifestación en masa de lo que pasó en el aposento alto. Aleluya. Voy despacito para que usted vaya entendiendo. Mas sin embargo, Juan hace un trabajo que muy pocos en la Escritura lo han hecho, que fue preparar camino para su Dios. Aleluya. Mire, Juan era tan tremendo en su palabra que la gente tenía que arrepentirse y convertirse. Aleluya. Pero Juan era serio también cuando le hablaba a los religiosos de su tiempo. Le dijo generación de víboras, hipócritas. Y en este tiempo yo creo que no nos gustaría invitar a Juan a nuestras congregaciones, porque nos volvería a gritar lo mismo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? Mas sin embargo, hay Juanes Bautistas todavía hablando la realidad del evangelio. Aleluya. Cuando hay una llenura del Espíritu, hay una relación formada para con Dios. ¿Me escuchó, hermano? Yo no puedo creer en creyentes llenos del Espíritu Santo y no les gusta congregarse. Los creyentes de ahora vienen el domingo y piden una parte especial. Yo espero que usted no sea uno de esos, gloria a Dios. Pero algunos están hoy en la campaña porque pidieron permiso en los trabajos, trabajando para los chinos y trabajando para los italianos. Esos son trabajos esclavizados. Hable con el Dios del cielo y Él le va a dar un buen trabajo a usted. Hable con el Dios del cielo y el Dios del cielo no lo dejará padecer hambre a usted. ¡Ay, qué aplauso más raquítico, hermano! ¡Oh, gloria a Dios! Aquel que de verdad quiere tener una relación con Dios, lo busca. ¿Lo estamos buscando nosotros, hermanos? ¿O lo está buscando en el iPod usted? ¿Lo está buscando en el Galaxy 4S? ¿Ah? Porque qué animales esos, hermanos. ¡Wow! Tienen una tecnología terrible esos teléfonos. Y el creyente, hermano, embelesado, ¿verdad? Que muchas veces hasta se le olvidó hablar con Dios, hermano. Sonría que Cristo le ama. ¡Aleluya! El creyente embelesado en las imágenes que hoy ofrece el mundo. Pero no quiere llenarse del Espíritu de Dios. No quiere tener una comunión íntima con Dios. Y el que conoce a Dios de verdad, debe de tener una relación con Él. Wow. Yo no vengo a acusar a nadie esta noche aquí. Estoy hablando la palabra tal y como está escrita. Si usted no crea relación con Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante, usted no puede ser un verdadero cristiano. ¿Cuál es la relación que más tenemos hoy nosotros? ¿Quiere que le diga con quién? Con el televisor. Hay creyentes que pasan 5 y 6 horas enfrente de un televisor. Y cuando leen la Biblia, 15 minutos y están cabeceando, hermano. Cuando leen la Biblia, 20 minutos y hasta la baba se le está saliendo. Y si sufre de insomnio, lee la Biblia para dormirse. El Señor reprenda al diablo. El que es de Dios disfrutará la palabra. El que es de Dios, aleluya, se va a profundizar en la paz. Dios mío, levante la mano y adore, hermano. Aleluya. Oh, gloria sea Dios. Relación. Y cuando estoy hablando de esta relación, estoy hablando de estar conectado siempre con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, usted me dirá, pastor, pero ¿cómo puedo hacer eso si yo trabajo? ¿Cómo puedo hacer eso si yo hago esto, yo hago lo otro? Ahí está el secreto, hermano. Aleluya. En que aunque usted esté trabajando, usted está conectado con Dios. Aleluya. Que aunque usted está metiendo grapas, usted allí mismo está diciendo: Padre, gracias por este trabajo, gracias porque me estás guardando, gracias porque tengo, aleluya, lo que hasta ahora tengo, porque tú lo has permitido. Yo conozco creyentes que dicen que si no se ora hincado, esa oración no sirve. Eso es mentira. Yo puedo orar acostado. Hello. En el estómago de un pez yo puedo orar como lo hizo Jonás. Aleluya. Mire que Josué en medio de la batalla levantó una de las más grandes oraciones en la palabra. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Tomando la espada en la mano y orando. Usted puede estar sentado ahí y estar clamando al Dios del cielo en esta hora. Usted puede salir de este servicio en esta noche y seguir hablando con cuántos alaban la gloria de Dios. Eso es relación, eso es relación, eso es relación genuina con Dios. Pero mire, el creyente de ahora espera llegar aquí a la iglesia para hablar con Dios. Eso es hipocresía. Veo asustados a algunos, Dios mío. Hoy hay gente, hermano, que lee la Biblia, pero llegando a la casa de Dios. Ay, el pastor dijo que abriéramos en Salmo 103. ¿Verdad? Aleluya. Leyó los 5 versículos. Qué lindo el Señor, cómo me habla. Mentira. Nada más fue para pasar el rato que lo leíste. Mi alma te adora, Espíritu. Hoy se ha fijado, hermano, que siempre se buscan, aleluya, los capítulos más cortos de la Biblia para leerlos antes del culto. Hermano, vamos a abrir la Biblia en Salmo 117. Aleluya. Mire, cuando no hay de verdad Espíritu Santo, la gente está loca por irse para la casa. Cuando de verdad no hay Espíritu Santo, la gente dice, ¿a qué horas termina este gordito de hablar la palabra? Pero aquel que de verdad tiene el Espíritu de Dios dice, que siga hablando, que siga hablando, que yo no he sentido el mensaje todavía. Aleluya, que siga hablando la chava. Vale, ¿cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Aleluya. Por eso escúcheme, si en esta noche aquí hay recién convertidos, usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Si aquí hay recién convertidos, tienen que comenzar a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres conmigo? Aleluya. Usted sabe, hermano, que aún a nuestros hijos pequeños nosotros debemos de enseñarles a hablar con Dios. Pero muchas veces lo que le estamos enseñando es a tomar un Nintendo y jugar enfrente de un televisor. Pero no le estamos enseñando una relación íntima con Dios. Cuando de verdad la gente tiene una relación íntima con Dios, hay temor de Dios dentro del corazón. Aunque le aparezca el pecado afuera, le da la espalda y le dice, yo ya tengo otro marido, Satanás. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Oíme bien, aleluya, mundo, porque yo amo la iglesia de Jesucristo. Pero cuando no hay relación con Dios, aparece la minifalda y el hermano, ¡ay, Dios mío! Sonríe que Cristo le ama. Aparece por ahí una mujer en pantalones bien ceñidito y, ¡ay, Dios mío, si esa mujer fuera mi esposa! Porque anda en la viva chuleta. ¡Aleluya! Anda en la viva carne. ¡Ay, y como que aquí hay algunos, hermano! Se voltean a ver así la... Alaba mi alma la gloria de Dios en esta hora. Hermano, no es que la tentación no va a llegar. Va a llegar, pero bienaventurado el que soporta la tentación. Bienaventurado el que soporta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y solamente se puede soportar lleno. Pero hay que crear relación. Miren los profetas la relación que creaban con Dios. ¿O no recuerdan ustedes aquel profeta que llegó donde Jeroboam y dijo, si esta es palabra de Dios, que el altar se parta? Y ahí mismo se partió. Y Dios le dijo, no comas en ningún lugar, vete, vete, no te detengas. Pero había un profeta viejo que le probó el espíritu ahí. Aleluya. Se le acercó y le dijo, Jehová me habló también. Y dijo que te quedara. Y el muy bruto se regresó. Sonría que Cristo le ama. Le voy a decir una cosa, Dios no tiene dos bocas. Mi alma adora la gloria de Dios. Dios solamente tiene una y hay que obedecer ciegamente a su palabra. Hay que obedecer a lo que la... Bueno, pues... El genuino bautismo en el Espíritu crea deseo, hambre, sed de la palabra. Pero hoy la gente no tiene sed de la palabra. Hoy la gente tiene sed, hermano, de mujeres ajenas. Tiene sed de pornografía, sed de tecnología, sed de carros nuevos, de casa nueva, pero no tienen sed de la palabra de Dios. Mira que el cristiano de ahora, hermano, con un mensaje fuerte se siente cohibido. Con un mensaje fuerte se acobarda. Me imagino estos creyentes siendo perseguidos, hermano, en aquel tiempo de la era primitiva. Yo creo que hubiesen tirado la toalla. Pero ¿sabe por qué aquella gente venció? Porque estaba llena del poder del Espíritu de Dios. Porque estaban llenos, llenos, llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy usted ve a la gente muy llena de conocimiento, pero no del Espíritu Santo. Conozco gente de instituto bíblico, ya cursaron hasta el tercer año, sacan el papel y dicen, estoy listo para ser pastor. Cuando los demonios se manifiestan, a ver si le saca el título para que se vaya. Aleluya. Conozco muchos hermanos que dicen, ya puedo ser pastor. Y digo, qué barbaridad, estos creyentes perdieron el tiempo esos 3 años en el instituto bíblico porque no les enseñaron de verdad la palabra. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo y de ahí se llena de la palabra, no habrá diablo que lo aparte, aleluya, del camino correcto. No habrá diablo que lo aparte de lo que Dios le ha señalado en su palabra. Somos el único ejército que no conocemos nuestras armas. Y la ignorancia está llevando a muchos al infierno. Mi pueblo perece, o sea, lo dice claramente, por falta de conocimiento. Ahora, el conocimiento está, que usted lo busque, esa es otra cosa. Pero a veces estamos llenos, hermano. ¿Cuál es el canal ESPN? Mire, hermano, búsquelo en el 8 tal, pra, pra, pra, pra, ahí está. ¿Y cuál es el canal de Univisión? Van a viajar noveleras. ¡Aleluya! Está en el 8 tal, hermano. Y algunos noveleros también que les gusta estar viendo las curvas ahí en esa televisión. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Mejor enamórese de Cristo, enamórese de la palabra. Y no de lo efímero que el diablo pueda mostrarle a usted. Yo tengo televisor en mi casa, pero no tiene cable. Así como usted lo oye, yo no pago cable, hermano. Conozco gente pagando $80 por un cable. Y no diezman, de los diezmos lo pagan. Ahí el pastor lo dijo, de los diezmos lo están pagando. Por eso están maldecidos. Malaquías capítulo 2 habla de las maldiciones familiares. Ahí usted lo lee en su casa. Gente que no hizo lo de Dios y lo que vino fue maldición a lo que ellos creían que era bendición. Wow, hermano. ¿Sabe que en cierta ocasión el Señor hablaba conmigo? Porque yo hablo con el Señor y Él habla conmigo. Y en cierta ocasión me dijo, te llevaré a tal profundidad de la palabra que habrá gente que no va a aceptar lo que tú le estés enseñando. Le digo, bueno, Señor, pero yo voy a dar tu palabra. Sí, mejor, pero tienes que saber que va a haber oposición a la palabra. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Y hay gente que está oyendo este mensaje y dice, no, si eso que está predicando el hermano es pasado de moda. Lo que este hombre está predicando, yo creo que ya no hay que predicárselo a la iglesia hoy. Incluso algunos están hablando de la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud no se ha dado todavía. Cuando miremos la plenitud es cuando aquel que está sentado en su trono de gloria vaya a tomar completamente lo que el Padre le va a entregar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Esa será la plenitud más grande de los creyentes. Aleluya. Pastor, entonces usted está diciendo que si yo no tengo esas cosas, no estoy lleno del Espíritu. Eso es lo que estoy diciendo. Tal vez usted en un tiempo anterior fue sellado por el Espíritu y ahora usted se cree que es cristiano por venir una vez a la semana. Usted se lo está creyendo. Pero búsqueme en la Biblia donde dice que ese cristiano es verdadero. Más bien la Biblia dice, hermano, que el que no ama la casa de Dios, ese está en un problema grave. Y Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Aleluya, ¿cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? El que de verdad está lleno del Espíritu, ama las cosas de la iglesia. Hoy no vamos a ir al culto, viejo. Vengo muy cansado del trabajo. ¿Y qué se quedan haciendo? ¿Leyendo la Biblia? No. Lo primero que prenden es el cajoncito ese. Y qué bonito los hacen hoy, hermano. Plasmitas así lindos, miren. Usted solito los levanta. Ahí en Honduras sucedió un huracán. No sé si lo recuerdan ustedes, el huracán Mitch. Cuando sucedió en mi país aquel huracán, hermano, una cosa terrible. Fíjense que el periodista, hermano, o el camarógrafo enfocaba las casitas de cartón Y la gente que vivía en la casita de cartón traía un televisor de este tamaño en el lomo, mira, y viviendo en una casa de cartón, hermano. Aleluya. Hoy usted vaya hacia la casa de los creyentes, hay televisor en el cuarto, televisor en la cocina, televisor en la sala, y hasta en el baño gritan uno: el Señor reprenda al diablo, gloria sea Dios. El que de verdad está enamorado de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Como que no hay alabanza, ¿va? Del año 1985, a los televisores le metieron una cámara del tamaño de un pelo de su cabeza. ¿Usted sabía, hermano, que aunque ese televisor esté apagado, lo están observando? Lea la palabra. Lea las noticias también. El Señor dijo que la ciencia aumentaría. ¿Sabe qué hizo un muchacho de 19 años hace poquito? Le hackeó, hermano, la computadora a una Miss Universo. Escúcheme esto, hermano. Y ese hombre, aunque la computadora estaba apagada, ese hombre estaba observando todo el tiempo a la mujer. Muchos de ustedes hasta tienen esa maldita computadora. La voy a maldecir en el nombre de Jesús en esta noche. Porque ¿cuántos de ustedes están metidos ahí sin tener, hermano, quien los supervise? Esta pregunta la hice en Nueva York la semana pasada. ¿Sabe cuántos me levantaron la mano, Pastor Guadalupe? 2 personas. Y cuando volteé a ver hacia él, era un hermano mayor, y volteé a ver un joven. Y me dijo: ese es mi hijo. Aleluya. Pero la mayoría de creyentes hoy están metidos dentro del internet sin tener supervisión. ¿Y qué es lo primero que le aparece? Pornografía. Por eso usted ve jóvenes que están llenos del diablo, no están llenos del Espíritu de Dios. Pero yo le traigo una buena noticia: descárguese de todo pecado y deje que el Espíritu de Dios entre en usted esta noche. Descárguese de toda malicia del diablo y deje que les... ¡Wow! El genuino bautismo en el Espíritu Santo te hará tener amor hacia los demás. Yo ese pastor no lo conozco, pero yo ya le tengo un amor especial de parte de Dios. Y hasta el nombre me quedó José Álvarez, como este que está aquí adelante. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted se interesa por los hermanos, usted no le importa quién sea ese hermano, usted aprende a amar porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Cuando usted ama de verdad, usted dice: no puedo irme de aquí porque yo amo al Pastor Santiago. No puedo irme de aquí porque yo amo al Pastor Guadalupe. Cuando de verdad el amor de Dios, aleluya, ha sido derramado en el corazón. Dios mío, como que no hay muchos que se amen por aquí en esta hora. En esto conocerán que son mis discípulos cuando os améis. Pero hoy ese amor se ha ido enfriando. Wow, le estoy dando unas características de llenura que yo veo gente asustada hoy aquí. Mira, hermano, cuando llegaban los evangelistas a la iglesia donde yo me convertí, en mi país, en Honduras, y llegaban los evangelistas, yo le decía al pastor que era mi papá: me lo quiero llevar para la casa ese evangelista. Y ahora usted ve, hermano, que viene a los lugares y nadie lo quiere recibir en la casa porque es peligroso. Mire el póster de las Chivas del Guadalajara colgado en la pared. Aleluya. Gente que usted los visita y lo primero que le comienzan a platicar es de fútbol. Y por cierto, algunos hondureños se quedaron porque jugaba Honduras. El Señor reprenda al diablo, gloria sea Dios. El que de Dios ha renunciado al mundo, al mundo, al mundo. ¿Cuántos son de Dios en este lugar? ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Entonces renuncie. Renuncia a toda basura que lo aleja de Dios a usted. Pastor Santiago, please, no lo vuelva a traer. Ya nos dio cómo vive y ahora mire lleno de qué nos está diciendo. Hermano, la iglesia de ahora tiene un problema terrible. Voy a volver a repetirlo y lo hago adrede. No conocemos la Escritura. ¿Sabes? Yo como pastor, ¿cuántas veces me leo la Biblia al año? A veces me la leo hasta 3 veces. Y le digo a Dios, revélame a través de tu palabra lo que tú quieres. Pero hay cristianos, hermanos, pastores, que no están leyendo la palabra. No la están leyendo. Sonríe que Cristo le ama, gloria a Dios. Si los pastores, que son la cabeza, están podridos, imagínese usted el cuerpo. Sonríe que Cristo le ama. Pero cuando un pastor es de Dios, le va a meter palabras hasta por los codos a la gente. Cuando un pastor, Dios mío, levante la mano y adore a Dios. Y si no puede, pues la puerta está abierta. Amarnos los unos a los otros lo va a provocar el Espíritu en nosotros. Porque algunos solo aman al sexo opuesto. El Señor reprenda al diablo. Ay, hermanita, cuánto la amo. Cuidado, hermano. Ser creyente no está lleno de Espíritu Santo, lleno de lujuria y del diablo es que está. Y yo creo que este mensaje lo van a tirar por la radio, hermano. Y algunos que van a oír la radio también están llenos del diablo. Pero este mensaje lo va a llenar el del Espíritu de Dios. Donde salga este mensaje, gloria sea Dios, algo va a tener que producir el Espíritu de Dios. Aleluya. Mire que en la iglesia primitiva hasta hombres con hombres se besaban. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo, hermanos, saludados con ósculo santo? ¿Cuántos hombres de los que me conocen aquí me han dado un beso alguna vez? ¿Usted me ha dado algún beso alguna vez? ¿O yo le he dado un beso a usted? ¿Va que no? ¡Ay, se le acabó la hombría al hermano! ¡Oye, es homosexual! No, hermano. Yo le puedo dar un beso de ósculo santo a usted. Gracias, mi hermano. Uy, qué feo lo que está predicando ese hombre, porque usted no conoce la palabra. Por eso, ¿eh? Porque usted no conoce la palabra. Pero el apóstol Pablo era un hombre besucón. Aleluya. ¿Sí? Era un hombre que le daba beso a los hermanos que amaba. Mire, a Timoteo le llama verdadero hijo en la fe. Y ahora usted ve un hombre dándole un beso a otro hermano. Inmediatamente la hermana hasta un falso le levanta. Aleluya. Por eso es que no besamos hoy. Y las hermanas que besan, tengan cuidado. Porque en este tiempo hasta lesbianas hay. Sí, es la realidad, hermano. Yo por eso a mi esposa le digo, cuando mires que alguien te besa ahí con una media malicia, aléjatele, aunque sea mujer. Aleluya. Mi alma adora la gloria de Dios. Porque el diablo ahí se le ha metido un montón de gente, pero a los creyentes se les ha metido el Espíritu Santo. A los creyentes se les ha metido el Espíritu de Dios. Usted sabe, hermano, que la Trinidad es un misterio en la Biblia, revelado ahora a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué el Señor dijo en Génesis, hagamos al hombre? ¿Por qué no dijo, voy a hacerlo? ¿Por qué Dios se revela como el Dios Elohim, o el Dios plural? Aleluya. Otra cosa, vámonos al Nuevo Testamento. En el bautismo de Jesucristo usted encuentra la fórmula de la Trinidad. Jesucristo bajando a las aguas, el Espíritu de Dios descendiendo en forma corporal de paloma, y Dios que habló, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Entonces encontramos plasmado en la Biblia que la Trinidad es real. Ahora mire, le voy a partir la Biblia. De Génesis a Malaquías, ¿quién habló? Jehová el Padre. En los 4 evangelios, ¿quién fue el que se presentó? Jesucristo. ¿Quién es el que ahora está encargado de la iglesia en esta era presente? El Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que esta es la última era de la iglesia. Pronto la iglesia volará. Y solamente los que estén llenos del Espíritu se van a ir. Solamente cuando están llenos del Espíritu de Dios en este lugar. No llenos de chisme, no llenos de aleluya, de contienda, no llenos de pecado, no llenos del Espíritu. Aleluya. El verdadero bautismo en el Espíritu lo va a apartar del pecado a usted. Cuando una persona está llena del Espíritu, el pecado es un asco para él. Solo amén, dijo este y aquel que está allá. Oh, porque cuando andamos en la carne, el pecado sabe bien. Cuando andamos en la carne, hermano, el pecado es un egoísmo terrible. El pecado se satisface a sí mismo y usted no le importa quién le está haciendo daño. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Entonces, porque el pecado hace daño. El pecado es una maldición y que quede bien grabado. El pecado es maldición. Aleluya. Llevo una hora predicando, hermano, y no me había dado cuenta. Últimamente tengo ese problema que predico de 2 a 3 horas y no me doy cuenta. Pero ya voy terminando para los que están abostezando. Gloria a Dios. Para los que no los ha llenado la palabra todavía, yo voy a terminar. ¿Cuántos harán? Una hora más de mí y terminamos. Cuando usted se llena del Espíritu Santo, cuando el pecado viene a tocar la puerta, usted le dice: pecado, lo siento mucho, ya no soy tuyo. Aleluya. Por eso los jóvenes, cuidado con la autosatisfacción, cuidado muchachos, porque el diablo es lo primero que pone la autosatisfacción en los jóvenes. Y Pablo dice: no presentéis vuestros miembros como miembros de iniquidad al pecado. ¡Qué silencio! Y yo que me quería robar a la novia esta noche, pastor. ¿Verdad? Porque algunos andan en la viva carne, hermano. ¿Verdad? Y pensando todo el tiempo el mal. Entonces, es gente que no está llena del Espíritu de Dios. Yo conozco gente que dice: hermano, es que fui tentado. Pero la Biblia dice que tú no vas a ser tentado más de lo que Dios permite en tu vida y más de lo que tú puedas soportar. Aleluya. Usted sabe que un creyente lleno del Espíritu Santo ya no va a vivir afanado, ni preocupado tampoco. Hoy hay un afán en los cristianos, hermano. Si no tienen un carro nuevo, no se sienten bien. Si no tienen una casa, hermano, aunque la deban, no se sienten bien. Hermanitas, que si no tienen un cuerpecito esbelto, ¿por qué? Porque todo, todo está siendo traído al exterior, al exterior. Eso es lo que el diablo ataca. Usted va, yo vuelvo a repetirlo, yo no tengo cable en mi casa, pero cuando visito a los hermanos, ellos tienen. Y ellos prenden el televisor, ¿y qué es lo primero que miro? La faja de yeso reductora. ¿Cuántos de ustedes compran una fajita de esas, hermano? No me levante la mano, yo sé que algunas tienen, gloria sea a Dios. Y hasta la andan puesta esta noche aquí, gloria sea a Dios. Aleluya. Y algunas antes de venirse hasta el té del doctor Mion se tomaron para bajar de peso. Deje de comer para que baje de peso. ¿Cuántos aman la gloria de Dios en esta hora? Aleluya. Eso es lo que la televisión le está enseñando a nuestra iglesia. Aquí uno bota el pelo por tanta agua caliente y lo primero, hermano, ve, váyase aquí, le hacemos injerto de pelo de caballo, pero usted va a ver lindo. Sonría que Cristo le ama. Yo venía bien peludo y mire cómo estoy. Hoy se me está cayendo la teja, hermano. Y ya se me ve, pero yo no me agüito, hermano. Yo me veo al espejo y digo, qué cosa más linda la que Dios ha hecho. Y aunque el pelo se te caiga, le digo, Dios, eres hechura de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque siempre el mundo te va a alimentar lo exterior. Lo efímero, lo pasajero. No tienes pancita, no tienes esto, no tienes, tú eres la mujer perfecta. Ay, sí, yo soy la mujer perfecta. ¿Verdad? Y lo que vemos son, hermano, pasarela de moda hoy en las iglesias. A ver quién se contonea mejor. Aleluya. Y la hermanita, hasta Pachita viene, mire, hermano. No puede ni respirar, pero ahí está Pachita. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Aleluya. Mira, hermano, cuando nos llenamos del Espíritu, importa primero lo primero. Importa primero lo de adentro. Hay alguien que todavía pueda gritar gloria a Dios en esta hora. Hay alguien que todavía pueda gritar gloria a Dios en esta hora. ¡Uh! Mire, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, siente un deseo de hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en él. Pero los creyentes de ahora, hermano, en los trabajos, mire, son los más calladitos, ¿sabe por qué? Porque son los primeros en reírse de los chistes vulgares calientes. Sí, allá acá aquel contó un chiste vulgar y el primero que peló los dientes como dientes de mazorca de lote fue el cristiano. Sonría que Cristo le ama. Y hasta la muela del juicio se le vio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Pero... ay, ay, ay, Dios mío. Y aquí en la iglesia que tiene una cara, hermano, que levante, parecen hermanos, con la trompa bien larga. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El Evangelio es poder, el Evangelio es salvación, el Evangelio es gozo en el Espíritu de Dios. Usted va a ver gente después de este mensaje, hermano, ni una sonrisa me va a tirar. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, por muy fuerte que sea la palabra, usted dice, esa palabra es para mí. Dios me está hablando para que yo no me vaya. Dios me está hablando para que yo no me corrompa. Dios me está hablando para que yo no me degenere. Dios me está hablando porque me ama. Porque Dios al pueblo que ama, a ese disciplina, a ese amonesta, a ese hermano, gloria a Dios, lo exhorta con amor. Wow. Aleluya. Aleluya. Mire que el que se llena del Espíritu Santo quiere más. Yo no sé usted, pero yo no estoy conforme hasta donde Dios me ha llevado. Yo no estoy conforme con eso. A mí hay algo que Dios me lo prometió hace muchos años y me dijo: no solo vas a predicar en la nación de Estados Unidos, yo te voy a sacar, me dijo. Y yo estoy esperando eso. Aleluya, pero estoy esperando el tiempo de él, porque hoy hay creyentes, hermano, que viene alguien usado por Dios y le dice: mire, hermano, tú ya eres tan listo para pastor, y lo que le hace es dividirle la obra al pastor. Qué bonito. Viene Dios y le habla y le dice: el Señor te va a usar como evangelista. ¿Qué es lo que comienza a hacer? Comenzar a llamar pastores. Aló, pastor, mire, me invita ahí para ir a predicar. No, no es así. Cuando Dios lo llama a usted, usted tiene que esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? No se adelante a lo que Dios quiera con usted. No se adelante. Dios mío, hermano. Wow, Espíritu de Dios. Levante la mano y adore a Dios si usted puede en esta hora. Mire, cuando alguien, hermano, y con esto voy terminando, y es el último punto que toco. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no está esperando el altar para hacer algo en la obra de Dios. Pero muchos de nosotros, hermano, nos sentamos dentro de cuatro paredes. ¿Y cuándo el pastor me va a poner a cantar? ¿Y cuándo el pastor me va a poner a predicar? ¿Y cuándo el pastor? Entonces se van. Dice, porque este pastor no es de Dios, pero el de la esquina, él llegando todo deschavetado, le dio parte. Fíjense, hermano, que a mí me han regalado muchos videos de muchos predicadores, y cuando los pongo y los comienzo a oír, digo, este es un niño espiritual el que está predicando ahí. Porque primero no conocen la Escritura, y número dos, no tienen una relación íntima con Dios. Sonría que Cristo le ama. Por eso usted, por muy bonito que una persona predique, pruébelo. ¿De qué manera nosotros probamos a los predicadores en iglesias que pastoreo? No tenemos dinero para darle. No importa, hermano, yo voy a llegar. Digo, ese hombre de Dios, ese que llegue. Porque hoy los predicadores andan predicando, mire, por dinero. Nada más por llenarse los bolsillos de billetes. Pero pregúntele al hombre, y yo le pregunté si me iban a dar algo. Aleluya. Yo no le pregunté nada. ¿Sabe por qué? Porque esto tenemos que hacerlo por amor al Evangelio de Jesucristo. Tenemos que hacerlo por amor a la Palabra de Dios. Pero ojo con esto. ¿Quién fue el que me transmitió esa idea? El hombre que me doctrinó. Tenía un hombre que me enseñaba la Palabra y me dijo: si usted, Dios lo llama a un ministerio más adelante, no se ofrezca nunca, porque usted es un hombre de Dios. Y hoy los evangelistas, hermanos, se sacan carros del año y después ahí están ahogados que no pueden pagar. Hermano, invíteme, invíteme, pero es para pagar el carro que anda. Ya el mío está pagado, no se preocupe, gloria sea a Dios. Aleluya. Y todo lo que tengo está pagado ya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Dios mío, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? Mi salvación ya fue pagada. Wow. Gloria sea a Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a ser dirigido por Dios. Amén, aleluya. Pero si usted no tiene Espíritu Santo, usted lo va a dirigir su nariz. Donde su nariz le apunte, para ahí va a ir. Usted sabe, hermano, que en cierta ocasión me ofrecieron a mí iglesia, hermano, con 800 miembros. Buen sueldo, me pagaban todo. Y me tiré de rodillas. Señor, es el tiempo que yo salga mejor. Yo te tengo a ti, aquí. No te he mandado a otro lado. Es aquí que te traje. Pueblito pequeño, hermano. Pero ahí Dios nos ha bendecido en una manera terrible. Porque cuando usted le cree a Dios, Dios lo va a bendecir donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted vaya, Dios lo va a bendecir a usted. Cumpla la palabra, viva la palabra y llegará la prosperidad a su vida. Póngase de pie en esta hora, por favor. ¿Qué dijo Joel en el capítulo 2, verso 28? En los postrer de los tiempos, derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Por qué no lo estamos viendo? Si es el postrer tiempo, ¿por qué no vemos llenura en los creyentes? Santo Jesús. ¿Sabe que yo estuve casi 10 meses sin trabajar en esta nación cuando recién llegué? Y usted sabe que aquí el que no trabaja no come. Esta nación es terrible. A mí me corrieron de dos casas por no pagar la renta. Porque no tenía, ¿cómo iba a pagar si no tenía, pues? Entonces yo le dije, por favor, no, para afuera es que va. Bueno, y gloria a Dios que un creyente lleno del Espíritu Santo me dio donde dormir, en la casa de él. Si no, me tenía que ir debajo de un puente, hermano, o dentro del carrito que tenía. Porque eso sí, Dios me bendijo con un carrito, fue llegando. Se lo pedí a Dios, le digo, Señor, necesito un carro. Y a la puerta de la casa me lo fueron a dejar. Bueno, este carro suyo, me dijeron, páguelo cuando usted pueda, gloria a Dios, dije yo. Un Camry modelo 90, y ahí anda dando vueltas todavía el carrito ese. Aleluya. Pero yo sabía que aquello era un trabajo, un trato de Dios conmigo. Los creyentes de ahora apenas están pasando una dificultad, hermano, y ya tienden a quedarse en la casa encerrados. Por favor, eso no es estar lleno del Espíritu Santo, señores. ¿Qué pasó? Como que no hay gloria a Dios ahora. Parece que Dios está dando donde de verdad tenía que dar esta noche. Aleluya. Y mira, hermano, el problema más grande que estamos teniendo son estos puntos que acabamos de tocar. Si usted siente que necesita oración y que necesitamos hablarle a Dios, venga al altar, lo invito. Al altar. No pasa porque esté en pecado, no. Usted pasa porque va a pedirle a Dios llenura en esta hora. Venga. Venga. Si usted siente pasar, si no, quédese ahí, no hay problema. Dios bendiga al pastor. Me gusta gente como esta, mire. Este hombre es pastor y fue el primero en pasar. Porque hoy los pastores dicen, yo estoy fallando ahí, pero ¿qué van a decir si paso? ¿Eh? Y para ponerle broche de oro a este mensaje, nace esta pregunta. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Respuesta sencilla. Pídele a Dios y Dios te va a llenar. Eso es sencillo. Pero sé obediente. Si no hay obediencia en ti, no pidas mejor. Aleluya, porque Cornelio fue un hombre obediente, gentil. Dice la Biblia, hermano, que ayudaba a la sinagoga judía de aquel tiempo, dando limosna. Y algunos creen que cuando leen la palabra limosna, era un dólar que metía. No, señores, cuando se habla de limosna en la Biblia, se habla de cantidad grande. Y aquel hombre, hermano, el mismo Espíritu de Dios. Vamos a orar por él, hermano. Yo he orado por muchos niños en la iglesia que tienen ese problema. Ese problema, hermano, nace del frío al calor o del calor al frío. Los vasos capilares se revientan en las vías respiratorias. Pero la oración va a curar a este niño en esta hora. ¿Cuánto lo creen conmigo? Y aunque usted no lo crea, yo le creo a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Me recuerdo, hermano, cuando tuve la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. El predicador dijo, cuando te llegue el idioma que tú no lo entiendes, comienza a repetirlo. Aleluya. Aquí hay gente allá en Asia que necesita estar aquí. Yo no sé por qué no pasa. Es algo increíble. La iglesia de hoy es algo increíble, señores. Le estoy hablando de la realidad del Evangelio y hay gente que no la acepta. Pero vamos a levantar esta oración en esta hora. Hermano Jorge, pase por ahí, hermano. La iglesia que está ahí, en la silla, levante las manos hacia acá, por favor. Usted que se quedó en la silla ahí, no esté pajareando, hermano, sino que usted esté haciendo lo que a Dios le agrada, es intercediendo por los hermanos que están aquí. Si hubiera alguno de los amigos que necesita a Dios y necesita la salvación, esta es la noche para usted. Aleluya. Pero si usted se va de aquí sin Cristo, nadie le garantiza la vida a usted. Nadie, absolutamente nadie. El único que garantiza la vida del humano se llama Jesús de Nazaret en la palabra. Dios bendiga al amigo que está pasando. Si hubiera un amigo más que necesite allí a Jesucristo, a Jesucristo el de la Biblia. Ya tienes al Señor, tú la de la camisa verde, ya tienes al Señor, ya lo tienes. Dios te bendiga, hija. Los varones que están ahí en la parte de atrás con la camisa rayada, ya tienen al Señor, varones. Lo quisieran esta noche, o se van a ir sin Dios en esta noche. No se vayan sin Él, váyanse con el sello. Mira, aquí ve en la frente del que diga que usted es propiedad de Dios. Pero si usted no tiene ese sello, usted es propiedad de otro que lo está esperando allá afuera para destruirlo, y ese es el diablo. Oh, gloria a Dios. La iglesia levantando las manos al cielo, dígale, aquí estoy para que me lleve. Aleluya. ¿Está aceptando a Cristo, varón, hoy? Dios le bendiga. Si hubiera una vida más que quisiera al Señor por ahí, ya vamos a orar, hermano. No se me desespere, siga hablando con Dios usted ahí. Siga hablando con Dios ahí. Los varones quieren al Señor esta noche. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi amigo? Usted me dice que no, yo no lo molesto más. ¿Lo quiere al Señor? ¿No lo quiere? ¿Usted no lo quiere tampoco? No me rechaza a mí, rechaza al Dios de la Biblia. Dios le dé una oportunidad más para ustedes poder servir al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria! Solamente cierre los ojos, levante la mano y diga, Señor, aquí estoy. La unción está obrando. Ministra mi vida. Háblame. Lléname. Espíritu de Dios sopla sobre estas vidas. Haciéndome. Ahí está el Espíritu de Dios, el que te hace llorar, el que te estremece, el que tú sabes que te ha hablado a lo más profundo del corazón en esta noche. La unción está obrando. Solamente alabe, hermano. Gracias, Dios mío. Ahí está la administración del Espíritu, hermano. Ahí está la administración del Espíritu. Y Dios ha confirmado muchas cosas en esta hora. A través de su Santo Espíritu, que la iglesia verdadera va a poder vencer. No es a través de nada más, sino nada más a través de su Santo Espíritu. Muy bien. Llena con tu Santo Espíritu, Dios mío. Solamente diga a Dios, tócame en esta noche, tócame. Yo soy el que ministro tu vida, dice el Señor. Yo soy el que ministro lo más profundo de tu ser. Así dice la voz del Espíritu Santo. No oigas lo que otros te digan. Obedece a lo que mi palabra dice. Camina y no te detengas. Avanza. Gracias, Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios, hermana, lo caliente que está sintiendo en su cabeza. Ese Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Gracias, Dios mío. En el nombre. Si te llega un lenguaje diferente, háblalo, hija. Haciéndome. Llena, Padre amado, llena, Dios mío. Haciéndome libre. Solamente adore a Dios, levante la mano y diga: aquí estoy, Dios mío. Libre, oh, haciéndome libre, haciéndome. Solamente levante las manos al cielo y dígale: tócale, tócale, Jesús. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Libre, aleluya. Oh, gloria a Dios, tenga las manos levantadas ahí. Tenga las manos levantadas ahí, diga al Espíritu Santo. Yo quiero más. Diga al Espíritu Santo, gracias. Yo quiero más. No quiero que esto sea una emoción en mi vida. Quiero sentir algo real esta noche. Dígale, quiero sentir algo real esta noche. Yo quiero más. Porque lo que menos quiero es jugar contigo. Quiero más y más. Gracias, Dios mío. De ti, Señor. Gracias, Dios mío. Yo quiero más. Queremos más. Yo quiero más. Queremos más de ti. Yo quiero más. Gracias, Dios, y más. Dios. Y gracias más a de ti, Señor. Yo gracias, Dios mío. Más. Arraiga, Padre, limpia yo este cuerpo. Más. Limpia esta alma y este espíritu. Yo para la gloria de tu nombre, Dios mío. Siente el fuego de tu espíritu en él. Solamente adórelo. Yo quiero más y más. Gracias, Señor. Toca, Dios mío. Esa vía respiratoria. Yo quiero. Toca esos vasos capilares, Dios mío. Y ordenamos que vuelva a la normalidad. En el nombre de Jesús. No vuelve a salir sangre de esa nariz, Padre. En el nombre de Jesús. De ti, Señor. Quiero más. Gloria, gloria. Yo quiero más. Gracias, Jesús. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Gracias, Dios mío. Quiero más. Oh, gracias, quiero Dios. Más. Gracias por tu Espíritu en nuestra vida. Gracias, Jesús. Este aplauso es de victoria al Rey, iglesia. Fuerte. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dáselo fuerte al Señor. No te canses de pedir llenura del Espíritu. No te canses. Alguien en cierta ocasión me dijo: llevo varios años pidiendo llenura y Dios no hace nada. Pero no te canses, cristiano, de pedir. Te va a llegar la hora. A mí me llegó en un culto. El predicador dijo: el Espíritu de Dios va a tocar a mucha gente hoy. Yo dije: yo quiero ser uno de esos. Cuando menos acordé, estaba hablando en nuevas lenguas y brincando. de la alegría. De ahí conocí una hermana que se metió 3 días de ayuno. Señor, le dijo, bautízame con tu espíritu. Dios no lo hizo en el ayuno, pero saliendo, llegando a casa, miró unas palomitas volar, y cuando las palomitas volaban, la hermana fue llena del Espíritu de Dios. Dios tiene diferentes formas de trabajar con la gente. Pero si usted no pide llenura, usted va a ser un creyente vacío de la realidad que es Dios en la vida del cristiano. Si usted no pide que ese espíritu lo llene, usted no va a poder hacer nada en su vida cristiana. La voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, sino que el hombre se salve. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Gracias, Dios mío, por este sermón, y gracias por esta noche tan especial que nos diste. Este aplauso es de victoria para Dios, hermano. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, amados. Dios bendiga al varón que en esta hermosa noche tomó la determinación de servir al Señor. Dios te bendiga, varón. Que Dios te ayude a seguir adelante. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Ya terminamos. Diga gloria a Dios. Qué bueno. Ahí en la parte de atrás vamos a estar, hermano. Vamos a sacar ahí los DVD, los CD. No tiene precio. ¿Me oyó? No tiene precio.